Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Finalmente hubo acuerdo entre el gobierno de Chubut y los docentes, quienes acordaron una suma de 1.350 pesos al básico con cláusula gatillo y que no se le descuenten los días de paro. Sin embargo, hay sectores de los trabajadores de la educación que no están conformes con el acuerdo, como manifestó en Periodismo Turno Mañana la docente de base Noemí Barra. Tuvo acuerdo ayer, llegando a las 6 de la tarde, finalmente se firmó el acta paritaria el viernes. Cuando ya parecía que el gobierno iba a apelar a un decreto, hizo una convocatoria a una última reunión paritaria en la que ofreció 1.350 pesos al básico, no descuento los días de paro y el compromiso de que este aumento al básico se le aplique la cláusula gatillo con el IPC patagónico, el IPC Chubut, y así para enero alcanzar una suma parecida a los 12.000 pesos para enero. Salió a consultarse las bases, esto ya causó rechazo porque se le había dicho en el último mandato escolar a la conducción gremial de ATEC que no se consultara por menos de 1.500 pesos, lo que representaba un 18% de aumento al básico. Y se trabajó durante el sábado y el domingo la elaboración de estos mandatos aceptando los 1.350 pesos. Pero quienes sostuvimos el acampe de la ocupación del Ministerio de Educación estuvimos muy en desacuerdo que se acepte esta suma al básico. Mujeres radicales participaron del encuentro de la militancia en Rosario, donde se discutieron distintas políticas y el rol de la mujer. Laura Gómez, dirigente radical, le dijo a nuestro cronista de Exteriores que se pidió por el apoyo a la ley sobre la despenalización del aborto. La legalización de la interrupción involuntaria del embarazo fue un tema que copó los debates. Ahí había una minoría de mujeres que estaban en contra, que militan por las dos vidas, como dicen ellas. Nosotros recalcamos que es antiderechos, pero de todos modos fue un debate que fue respetuoso en la mayoría de los momentos, se pudo intercambiar ideas, estaban presentes las diputadas Austin, la diputada Carla Carrizo, la diputada Teresita Villavicencio y también la diputada Alejandra Martínez, que han sido quienes han levantado esta bandera bien alto dentro del radicalismo y dentro del Congreso de la Nación. Así que fue una oportunidad también para charlar con ellas, intercambiar ideas. El ministro Ricardo Moralejo respondió a la denuncia presentada por la diputada del FREPAM, Patricia Testa, por la ayuda económica a empresas. El titular del Ministerio de la Producción desestimó la acusación y dijo que la diputada busca un posicionamiento político. Yo creo que lo tomo como un posicionamiento político que busca la diputada. La diputada Testa, exactamente. Fíjese que es un programa que ya fue ejecutado, fue rendido, fue intervenido por el Tribunal de Cuentas de la provincia, en el cual no tuvo objeciones. Luego el programa fue aprobado por ley en la Cámara Legislativa, por lo cual yo creo que directamente hay una intencionalidad de difamar al ministerio, a mi persona, pero bueno, son las cosas de la política y muchas veces cuando no se tienen propuestas se buscan este tipo de críticas para lograr un espacio, ¿no? Preocupación en la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa por las cuentas de la entidad solidaria. Alfredo Carrascal, presidente de la CPE, dijo en el programa Señal que Cabalgamos que las cuentas cierran en cero. Nosotros venimos manteniendo un equilibrio muy inestable los últimos meses. Estamos cerrando el ejercicio 2017-2018 casi que en cero, sin capital, sin haber tenido un resultado positivo, posiblemente terminemos con las cuentas equilibradas, esto lo vamos viendo estos días que se van cerrando los estados contables, pero bueno, para nosotros es preocupante porque en la proyección interanual ha habido una caída del consumo de energía en alrededor del 2%, lo cual la verdad que es grave, es novedoso, porque había siempre una trayectoria de crecimiento del consumo año a año, siempre había por la cuestión natural, había una demanda de energía todos los años un poquito más alta y este año ha bajado. Organizaciones sociales, gremios y referentes de los actores se movilizaron en la Avenida 9 de Julio por el Día de la Independencia y en rechazo al FMI. Omar Plaini, secretario general del Gremio de los Canillitas, pidió que haya una rápida unidad de la oposición y de los sindicatos. Esta es una fuerza política compuesta por una gran fuerza empresarial. Por lo tanto, responde a eso. A mí no me sorprende. Nosotros lo que nos preocupa es este trazado económico. Todavía le quedan 17 meses de gobierno. Y de la misma manera me preocupa que nos estemos demorando en reorganizar la fuerza de campo nacional y popular. O sea, tanto la CGT reorganizarse nuevamente a partir de la próxima elección del 22 de agosto como la fuerza política del peronismo y el campo nacional y popular tienen una tarea inmensa y lo más rápida posible, porque estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral el año que viene, que hay que demostrar que hay una alternativa, que otro país es posible y que nosotros no queremos este trazado económico que evidentemente deja a millones de ciudadanos afuera. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri encabezaba el acto por el 9 de julio en Tucumán, donde ratificó el rumbo de su gobierno y admitió que estamos atravesando una tormenta. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo. De todas maneras, reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir, de una vez por todas, una Argentina diferente. Tenemos un programa de gobierno transparente. Tenemos convicciones y certezas muy firmes sobre el país que queremos. Este es el gobierno federal que impulsa el desarrollo de la Argentina en forma integral y lo hace a través de un plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos. ¿De qué manera? Estimulando su creatividad y su libertad. Pampero de Huatraché se adjudicó la primera ronda de la zona sur de la Liga Cultural de Fútbol. El director técnico Sergio Guerra destacó el grupo de jugadores que se armó y sostuvo que es difícil trabajar sin tener tiempo. Lo que cuesta es no tener el tiempo de trabajo. Después el fútbol es igual en todos lados, pero cuesta no tener tiempo de trabajo. La realidad es que yo, más que entrenarlos, lo que hago es trato de seleccionar un 11 y no equivocarme en los refuerzos de llevarlos y tratar de resolver algo que se va surgiendo a medida que va surgiendo un partido, pero mucho más de algunas indicaciones a grandes rasgos colectivas, más no puedo hacer porque no tengo el tiempo para trabajar. Yo a los jugadores los veo todos juntos el domingo nada más, porque los chicos de Bahía los veo solamente los domingos, los chicos que están en Huatraché los veo los que están en los jueves, y los chicos de Santa Rosa los veo un poco más seguido, pero nunca todos juntos, entonces no cuesta el no dirigir. Radiokermés.com